tengan un poco de paciencia. En este momento está entrando una llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata aquí en la radio de la defensa del deudor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, estás al aire, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Martínez, para servirle. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cuál es tu problema? Mire, yo tengo una deuda con Planfía. Planfía contrata a un mediador que viene siendo una firma de abogados para que platique conmigo porque yo dejé de pagar el auto que había adquirido. Eso fue en el 2010. En el 2010 me recogí en la unidad a través del mediador del abogado. Llegamos a un acuerdo donde yo tenía que pagar un remanente y estuve pagando mensualmente por cuestiones, por los problemas que ha habido en el estado de donde estoy, tuve que cerrar mis negocios y dejé de pagar. Ahora, hace días, resulta que ese abogado ha llegado otra vez y me ha solicitado una cantidad de miles de pesos, pero que lo deposite a su cuenta. De él, para poder ayudarme a renegociar otra vez con Francia. La verdad, no sé si hice bien o hice mal. Yo hablo a Francia directamente, les dije que, porque la verdad, estoy dispuesta a liquidar lo que yo debo, como lo estaba haciendo. Pero que estaba pasando eso, no quería darles el nombre de la persona, pero me preguntaban, me insistían y les di el nombre de la persona. Yo temo por mi familia, ese es uno de los casos. El segundo es de que temo también de que Francia ni siquiera sabía que me habían recogido mi unidad. La unidad la recogieron desde el 2010, estamos a 2013, y estoy con un adeudo ahí de... Yo creo que más del costo de la unidad. Claro, a ver, pero a ver, platícame un poquito más a detalle. Cuando tú entregas la unidad, ¿a quién se la entregas? Se la entrego a esa persona, ese abogado. Se la entregas al abogado, le das factura y todo el asunto. Bueno, tu carta factura, porque no tenías factura. No, no tenía factura. Hizo un documento sin membrete. Yo ya no me encontraba para entonces en el país. De hecho, yo no me encuentro en el país. Y el trámite lo hizo mi hijo. Le entrega a mi hijo un documento sin membrete en donde dice que estoy entregando la unidad, que la unidad la están tomando a cierta cantidad de dinero y que debo la otra cantidad. Y solamente firma el abogado, yo no firmo. Ese documento tampoco lo tenía Planfía, ayer se los tuve que mandar junto con las fichas de depósito que hice. A ver, y luego, ¿los depósitos que hiciste posteriores los hiciste a la cuenta de Planfía o a la cuenta del abogado? Mire, yo lo hice se supone que a la cuenta de Planfía, pero el abogado me acaba de dar hace ayer, antier, un número de cuenta para que le depositara a él, a ese nombre. No vayas a nombre de él. No vayas a depositar nada. Como 70 mil pesos le adeudas a Planfía, muy bien, perfectamente. Ahorita lo que tú tienes que hacer es no darle nada a este abogado, ¿sí? Tú me dices que no estás en el país. Necesitamos ver bien cómo está tu situación en cuanto a tu deuda. Necesitas mandar a alguien a Planfía para que te verifiquen bien cómo está tu adeudo hoy por hoy. Ya no tengas contacto con este abogado porque claramente lo único que busca este señor es sacarte dinero, ¿sí? Esa es la realidad. Vamos a ver la manera de que te puedas poner en contacto con Planfía a través de algún tercero, a tu hijo o no sé, alguien que nos pueda verificar cómo está tu situación en este momento en cuanto a la deuda, ¿ok? Planfía ya no existe en el estado de donde estoy. Ya no está. ¿Los puedes contactar por teléfono? Sí, por supuesto que sí. Perfecto. ¿Has hablado con ellos por teléfono? Así es. He hablado solamente con la secretaria de la oficina de trámite legal. Solamente con la secretaria. No me han querido pasar con el director ejecutivo o el secretario, no sé en realidad qué puede. Con alguien más arriba, vaya. ¿Tu hijo está en el Distrito Federal o en qué estado está? No, mi hijo está en Tamaulipas. Tamaulipas, sí. Está bastante lejos. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, te voy a dar una dirección de correo electrónico. ¿Tienes dónde apuntar? Sí, claro. Apunta, bien. Es contacto, ¿sí? @, ¿sí? defensadeldeudor, ¿sí? .org, contacto @defensadeldeudor.org. Por favor, ahí mándanos por escrito tu caso y el número telefónico de Planfía donde te has estado comunicando para ver si no es el mismo que tenemos nosotros. Y vamos a ver la forma de que te puedas poner en contacto y se pueda aclarar esta situación en cuanto a tu deuda, ¿ok? Sí, ok. Bueno, gracias. Entonces esperamos tu correo, Gaby. Con mucho gusto te vamos a ayudar, no te preocupes. Muchísimas gracias. Hombre, a tus órdenes. Hasta luego.